Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Se puede decir que todavía estamos viviendo en la era glacial. Faltan muchas generaciones para que termine. Vamos a empezar con la roca y el hielo. Cuando hablamos de la roca en Finlandia, hablamos de la roca primitiva, la más antigua que hay. En todo el país la roca primitiva está a la vista, aunque desaparece en el Golfo de Finlandia. En la costa nórdica de Estonia ya está en las profundidades de la tierra. En esta roca primitiva la era glacial ha hecho sus surcos, ha formado los paisajes nacionales tan queridos, con rocas de orillas lisas en los miles y miles de lagos y en los miles de islotes del archipiélago del mar. Estoy grabando este podcast en un sitio donde durante la era glacial había 3 kilómetros de hielo. Fue tanto su peso que apretó el globo de la Tierra. Cuando el hielo se descongeló, la Tierra empezó a volver a subir. Sube muy lentamente y todavía estamos viviendo en este subimiento. El sitio donde la Tierra sube más rápido está situado en la costa nórdica del Golfo de Botnia, donde el mar baja 1 centímetro por año. En Helsinki la Tierra sube o el mar baja solamente una mitad de esto. En San Petersburgo de Rusia ya no sube. La Tierra va a subir en el Golfo de Botnia 200 metros más durante milenios que vienen. 1 centímetro por año puede sonar poco, pero, por ejemplo, en unos 500 años, la Tierra habrá subido 5 metros en Oulu y 2 metros en Helsinki. Y es desde la Edad Media, no el nacimiento del Cristo. En la costa de este del Golfo de Botnia, la tierra es muy plana, así que si compras una casa de campo con la vista al mar, tienes que comprar los binoculares también para ver el mar desaparecido. Yes, en esta parte va a llorar Humphrey Bogart. Shh. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Ahora ella se va a ir en el avión con el otro. ¿Te gusta hablar en el cine? No lo hagas. Mejor hablemos de cine. Diviértete oyendo sobre el séptimo arte en un contexto de actualidad. Hablemosdecine.com. La inclinación al sureste ha hecho que cambien las direcciones de las aguas. Ha abierto nuevas rutas al Golfo de Finlandia y al lago de Ladoga. Al pasar del tiempo, más ríos cambiarán su dirección. El mar es bastante bajo entre Vaasa y Umeå en Merenkurkku, que se traduce al español como la garganta del mar. Muy poca sal del mar del norte ha entrado a la parte nórdica del golfo. Poco a poco esta parte se convertirá en un lago y en el sitio más estrecho a un río grande. Durante miles de años, cuando el hielo se congelaba, se formaron grandes lagos y ríos sobre, entre y debajo del hielo. Este proceso formó el típico paisaje de lagos y lomas de grava y arena que se puede ver en el mapa de Finlandia. Sobre la roca primitiva hay tierra en forma de piedras, grava, arena y barro que el hielo y el agua ha desatado de la roca, molido, triturado y pulverizado. Los ríos del hielo y playas desaparecidas han separado y ordenado la tierra en lomas, colinas y campos de barro. Al desaparecer el hielo por la vegetación sobre la tierra, ha formado humus y las depresiones se han convertido en decenas de miles de lagos, con millones de islas y islotes. Los glaciares han empujado grandísimas piedras, las rocas erráticas, que se pueden encontrar tan lejos como el norte de Alemania. Hay unas formaciones glaciales ubicadas en la ciudad de mi escuela, Lohja, que son muy familiares para mí. También en mi ciudad actual, Hämeenlinna, a 100 kilómetros más al norte. Son formaciones de lomas de cientos de kilómetros de largo, que se han formado donde antes estaba la orilla del mar. Se formaron cuando la descongelación se paró y el clima se enfrió durante un periodo corto, tal vez durante un siglo, acumulando rocas, piedras y arena de los ríos subglaciares. Estas lomas, aunque no son muy altas, por su uniformidad muy a menudo forman una línea, donde se puede notar un cambio climático. Más que todo, estas lomas forman paisajes bellos. Mi casa está situada entre el lago de Vanaja, que pertenece a una ruta histórica de comercio, y la loma de Hattelmala. Caminando unos 100 metros por una callejuela, entro a la loma que está protegida como un coto de naturaleza. Me encanta caminar por los senderos que serpentean a lo largo de las cimas de la loma o entre ellos. En las lomas hay formaciones llamadas suppa, que son como unos embudos gigantescos. Algunas de solamente de unos metros de profundidad, pero las más profundas son por lo menos 50 metros. Estos embudos se han formado cuando un gran cubo de hielo ha estado enterrado en la arena, y al congelarse, la tierra se ha derrumbado. El Master Academy es un sitio popular para trinear durante el invierno. Es una experiencia también bajando al fondo del embudo, y notar cómo desaparece el ruido de la ciudad cercana, y cómo la temperatura se baja varios grados. Los árboles en el fondo suelen ser más altos para captar la luz. Por ejemplo, el abedul más alto de Finlandia, de 38 metros, crece en el fondo de un embudo pequeño, formado en la era glacial. He puesto algunas fotos y algunos dibujos de mis paisajes en el blog de Del Gordo del Mundo. Haz un clic al enlace de la subpágina si te interesa. No me busques más, no soy un prisionero de tu amor. Quiero terminar un día sin pensar un poco en vos. No me busques más, ya no quiero sufrir este dolor. Tanto creo en los podcasts que he hecho una inversión en esto. He comprado el dominio Gorro del Mundo por $10, aproximadamente 7 euros. La dirección del blog es ahora simplemente gorrodelmundo.com, aunque, por supuesto, gorrodelmundo.wordpress.com funciona igual que antes. No es importante qué dirección teclees. Lo importante para mí es que continuéis escuchando y comentando el podcast. Del Gordo del Mundo no es un medio importante, pero me anima a ver que se descargan todavía también los episodios antiguos ya desaparecidos del feed. ¿Cuáles son los episodios que más se descargan? Son el número 8 de Nigel, el director de la fábrica de helado, y el número 9 de Bolivia. Ambos me dieron gusto al hacerlos. Del Gordo del Mundo no es un blog tecnológico, pero poco a poco trato de hacer los podcasts de mejor calidad. Este podcast lo he grabado con un nuevo dispositivo de una grabadora digital y un reproductor de MP3 Olympus WM-321M. Para que la calidad sea la mejor posible, me encerré en un espacio de grabación sin eco. La habitación que dobló como un estudio normalmente funciona como la habitación para guardar ropa de mi esposa, un ambiente auditivo sin paredes duras. Es un espacio demasiado femenino para mi gusto, pero no tengo dinero para hacer un estudio propio. Este dispositivo tiene algunas características interesantes para un estudiante de idiomas. Se puede variar la rapidez en la que se escucha sin tener otros efectos en el habla. Por ejemplo, ahora puedo frenar la grabación del Rincón de Laura hasta la mitad, aunque este Olympus no pone las letras que faltan. Parece que el español tiene letras inútiles. Por ejemplo, tomamos la palabra podcast. No se necesita la T. Normalmente escucho que se dice podcast, pero no se necesita la S tampoco. Se puede decir podcast, y todos te entienden. Tampoco se necesita la D. Poca, se va bien. A Laura, no necesita la O tampoco. Aún yo mismo entiendo de qué habla ella cuando solamente dice pka. Pero no sé por qué usa la A. Pk, estaría bien. Mira tu interior y escucha el Rincón del Aura. ¿Qué coño el Rincón de Aura ni Aura? ¿El Rincón de Laura.com? ¿Esta soy yo? Esto es todo de Hämeenlinna. Hasta pronto.